Revisó el móvil. Es hora de dedicarle una canción. 640-8642-81. WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. Abrazar la rosa y hoy me causa dolor. Cuánto sueño tener un amor para toda la vida. Cuánto anhelo tener un amor que me dé comprensión. Oh Dios mío, ¿dónde está la mujer que comprenda que amarnos no es un cambio de cosas y que un día estás mal? Te portas mal, te dejo. amor. El amor es el perdón y algo más, mucho más. Si un día vas a olvidarme, mejor no me quieras. Si no puedes amarme, no lo hagas, mi reina. Si no puedes amarme, no lo hagas, mi reina. Ingeniero Jairo Camacho Capote, construyendo el futuro. Escríbenos 640-8642-81. El WhatsApp que alcahuetea tu música. Dicen que soy la maldición de tu vida, obsesión que te domina, destructora de tu honor. Que soy